Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 35, de Computa a Tianao, donde hablaremos sobre las distintas estrategias del japonés y del chino para importar palabras extranjeras. Muchas personas tienden a pensar que la lengua japonesa y la china son similares. Y, siendo honestos, el japonés ha importado una cantidad enorme de palabras de origen chino. Además, el japonés deriva su escritura de la escritura china. Y no hay duda de que, con la escritura y el vocabulario, también han entrado conceptos, giros, historias. Sin embargo, fuera de esto, los dos idiomas no pueden ser más diferentes. En cuanto a su estructura fonética, las palabras de origen japonés tienden a tener varias sílabas, y no todas las sílabas tienen significado. Por ejemplo, corazón se dice kokoro, y, como en español, el ko de kokoro, así como el ko de corazón, no significan nada de forma aislada. Por el contrario, en chino, las palabras nativas y sencillas tienden a tener una o dos sílabas. Por ejemplo, corazón se dice xin. Y además, la gran mayoría de las sílabas significan algo. Por ejemplo, corazón, en el sentido de órgano que late dentro de nosotros, se dice xinzang. Y si lo dividimos en sílabas, xin significa corazón y zang significa órgano interno. Xinzang. Además de esa diferencia en estructura fonética, hay una diferencia importante en el sistema de escritura. En chino, la escritura está basada en un sistema de caracteres. Más de 40.000, cada uno de los cuales puede tener un significado. Así, xinzang, corazón, se escribe con el carácter de corazón y con el carácter de órgano interno. Juntos significan, simplemente, corazón, entendido como lo que late dentro de nosotros. Pero es muy transparente para un lector que una sílaba significa corazón, en un sentido amplio, y que la segunda significa órgano interno. El chino solo tiene caracteres para escribir. Y, aunque no el 100% de los caracteres tiene significado independiente, la gran mayoría sí, por lo que casi cualquier sílaba que uno escriba puede significar algo. Por su parte, el japonés tiene tres posibilidades para escribir cosas. La primera son los caracteres chinos. Por ejemplo, kokoro, corazón, se escribe con un solo carácter, que significa corazón y que tomaron del chino. Además, tienen un sistema que les permite escribir sonidos, un poco como nuestro alfabeto, aunque el de ellos sirve para sílabas completas en lugar de letras. Por ejemplo, kokoro, corazón, puede escribirse con tres símbolos, ko-ko-ro. Usan una versión de este silabario para palabras y cuestiones gramaticales japonesas y otra versión para palabras extranjeras. Esto permite que el japonés pueda escribir palabras donde las sílabas no tienen significado independiente, como en español, donde el son de corazón o el ñol de español no significa nada por sí solos. Estas diferencias enormes en sonido y en sistema de escritura hacen que las dos lenguas sigan caminos muy diferentes para importar palabras, sobre todo del inglés. En general, el japonés importa palabras extranjeras usando el sonido como base, porque pueden usar un silabario para escribirlas. El chino, por otro lado, trata de traducir las palabras porque, si trata de imitar la pronunciación extranjera, resultan palabras demasiado largas y donde la gente trata de hallar significado en todas y cada una de las sílabas. Déjenme aclarar esto con un ejemplo. Golf, el deporte, en chino se dice kaorfu, que es lo más aproximado en sonido a golf. Kaorfu, golf. Kaorfu. Para empezar, queda claro que el chino tiene serios problemas para aproximar el sonido de las palabras extranjeras. Pero además, los caracteres de kao, fu, significan alto, Seúl, esposo. Alto Seúl, esposo. Lo cual obviamente es un sinsentido. Y precisamente por esa razón es que el chino prefiere traducir los conceptos o interpretarlos en lugar de tratar de copiar los sonidos. Después de esta larguísima introducción, veamos algunos ejemplos de palabras importadas al chino y al japonés. Espagueti. En chino, italimian. que significa tallarines italianos, y talimian, en japonés, spaghetti, que es la imitación de la palabra italiana, spaghetti, computadora, en chino, tiannao, que significa cerebro electrónico, tiannao, en japonés, computer, que es la imitación de la palabra en inglés, computer, computer, fútbol americano, en chino, mei shi zu qiu, que significa balompié estilo americano. Mei shi zu qiu. En japonés, amefto, que toma ame de American y futo de football. Amefto. Anime, que es un estilo de animación japonesa, en chino se dice ripen tung hua, o sea, imágenes en movimiento de Japón, o animación japonesa. Ripen tung hua. En japonés, pues de hecho, la palabra anime viene del inglés y es la abreviación de animation. Anime. Espejo retrovisor. En chino, hou zhao jing. O sea, espejo que refleja lo de atrás. Hou zhao jing. En japonés, aunque la palabra usual en inglés sea rear view mirror, el japonés dice bakumira de back mirror. Bakumira. Aire acondicionado. En chino, kongtiao, o sea, control de aire. Kongtiao. En japonés, eakon. Del inglés, aircon. Eakon. Colágeno. En chino, jiaoyuan, es decir, origen de pegamento. Jiaoyuan. En japonés, kollagen. De alemán, kollagen. Kollagen. Software. En chino, ruanjian, literalmente pieza o parte suave. Ruanjian. En japonés, softo, abreviación del inglés software. Softo. Las diferencias no terminan ahí, claro. Por ejemplo, el japonés termina cortando las palabras extranjeras originales, como vimos con amefto para American football. Y a menudo crea frases o palabras aparentemente extranjeras, pero que no existen en el idioma original. Como bakumira, de back mirror, que no se dice en inglés. Por su parte, el chino a veces busca incorporar parte del sonido original de la palabra, como por ejemplo con la palabra para cerveza, que se traduce como pi jiu, y que se compone de pi, que es una aproximación al sonido de beer, y jiu, que significa alcohol, es decir, pi jiu, o alcohol pi, o alcohol cerveza, alcohol beer. Porque no es lo mismo beber un vaso de vino, wine glass, en un restaurante, restaurant, después de un buen film, film, que beber un vaso de vino, peiputaojiu, en un restaurante, fanguan, después de un buen film, tianying. Gracias por escuchar. Si te gustó el episodio, puedes ayudarme a generar audiencia compartiéndolo con tus amigos. Y nos vemos después con más energía de tu investigación. Vamos a ver el episodio desde Elbow Films.